11:07 minutos, continuamos entre mate y mate. Bueno, como introducíamos al principio del programa, nos vamos a referir un poco al proyecto de ley que va en términos de modificar el cálculo de aumento de las jubilaciones, el que va a presentar el Frente de Todos en el Congreso de la Nación. Bueno, para hablar al respecto y ver un poquito cómo viene la cosa, estamos comunicados con el doctor Facundo Fernández Pastor, que es abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andas? Bien, muchas gracias, Facundo, por la comunicación. Bueno, como decíamos, se va a presentar finalmente, después de meses de trabajo en el Congreso, este nuevo proyecto para reformular, digamos, el cálculo de la evolución de las jubilaciones. ¿Cómo nos podés caracterizar esto? Primero, si bien es la ley de movilidad jubilatoria, por las modificaciones que se hicieron durante el gobierno de Cristina, no solo actualiza las jubilaciones, sino todos los beneficios de la seguridad social. Bien. Así que esa modificación va a impactar sobre los más de 18 millones de beneficiarios de la seguridad social. ¿Cómo lo veo? Creo que es bueno el proyecto, porque toma de modelo la ley de 2008, sí. Pero a diferencia de lo que hacía la ley de 2008, que tomaba el RIPTE o el índice de salarios del INDEC y la recaudación impositiva ANSES, este proyecto toma solamente RIPTE. Nosotros proponíamos, y nos parece que todavía se puede cambiar, que tome las dos variantes, las dos fórmulas para calcular salarios, porque hay muy pocos meses donde el RIP te da mejor que el índice de salarios del INDEC, sí. Y en la mayoría de los meses del año da mejor el índice de salario del INDEC. Bien. En el resto de la fórmula me parece que es mucho mejor que la fórmula que tenemos. Bien. Que ahora no está vigente, ¿no? Te consulto, Facundo, bueno, en estos términos, por ejemplo, ya la oposición está argumentando que es una fórmula que en realidad va a tender a ajustar. Pero lo que vimos empíricamente es que, bueno, en los 4 años, sobre todo a partir del 17, cuando se modifica el cálculo, en el 17, que fue tan controversial, se perdió, digamos, los jubilados perdieron poder adquisitivo. En ese sentido, ¿por qué plantean este argumento, más allá de que sean oposición? ¿En qué se basa esta argumentación por parte de la oposición? No, primero, si dicen eso, mientan. Sí, dicen eso. Yo te estoy diciendo una cuestión que vos haces la cuenta y te dice la ley de Cristina contra este proyecto de ley, que ahí pierden unos pesos si se aplicara la ley de Cristina contra esta. Sí. Ahora, si vos comparás la ley de Cristina contra la ley de Macri, con la ley de Cristina hubiesen perdido los jubilados muy poquito, una cosa de 2 puntos y pico, y con la ley macrista perdieron el 20. Claro. Estos son hechos, no palabras. ¿No? Lo que ellos plantean, lo que la derecha plantea, es que no se toma en cuenta la inflación, y ahí también se equivocan. Porque la realidad es que si vos ponés la inflación, le ponés techo. Claro. Mientras que si los salarios aumentan más que la inflación y la recaudación impositiva en CES aumenta más que la inflación, a los jubilados le estás pagando más que la inflación. Claro, claro. ¿Entiendes? Perfecto. Te consulto, bueno, que hay otra cuestión que es coyuntural. Se está en este momento por entrar a renegociar, a repactar la deuda con el FMI. Generalmente esto siempre implica condicionamientos. que por supuesto creemos, como todas digamos las políticas económicas ortodoxas, el FMI va a pedir algún tipo de prolijidad fiscal, etcétera. ¿Crees que en este sentido eso puede impactar en el proyecto, que se está cuidando un poco eso, de que no se digamos no se evolucione demasiado en el tema de las jubilaciones por un tema de prolijidad fiscal, o no lo ves así? Yo no tengo duda que todas las medidas tomadas del Ministerio de Economía tienen que ver con una cuestión de gastar lo menos posible, de cuidar las cuentas. Sí. Lo que no coincido es con algún diario, yo leo 5 diarios por día, las mismas noticias en los 5 diarios, internet tiene esa virtud, sí. Cosa que cuando, no sé qué edad tienes vos, pero cuando yo era chico había que leer otro papel. Claro, claro. Sí, yo también llegué a eso. Pero era una práctica que algunos que hacíamos política la teníamos, porque la habíamos heredado. Que decían que lo que pasaba con esta ley era que se las había hecho el FMI. Entonces, la realidad es que no conocen que cuáles son las propuestas del FMI. No vivieron el gobierno macrista, claro, donde entre el FMI y el Banco Mundial le redactaron en las oficinas de ANSES los empleados del Banco Mundial la ley de reparación histórica y la ley de reforma previsional. Directamente. Y que Macri iba por la segunda reforma previsional, que era terminar con la privatización del sistema de reparto. Entonces, es cierto que en la coyuntura de estar buscando un acuerdo con el Fondo Monetario, el ministro de Economía está tomando medidas que para los que nos dedicamos a la seguridad social no nos caen muy simpáticas, porque tienen que ver con sacar plata de la calle para achicar el déficit y no emitir moneda. Pero la realidad es que el fondo pide otra cosa. Claro. Pide lo mismo que pedía el consenso de Washington. Claro. Que los países en desarrollo se financien a sí mismos. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando la caja más grande que tienen, que es la seguridad social, privatizándolo y pidiéndole a esos bancos a los que le dieron los miles de millones de pesos que le presten su propia plata, sí, y le cobren intereses. Sí, sí, sí. Una vuelta a las AFJP sería lo que pedirían estos sectores eventualmente, ¿no? No, no, lo pidieron. Lo pidieron en el 2016. Que vayamos a las 3 patas de la OIT, de la OCDE y del Fondo Monetario, como tiene México, como tiene Colombia, como tiene Perú. Chile directamente tiene todo privatizado. Sí, las AFP. Claro, las 3 patas que tienen el resto de América Latina y muchos países europeos es una pensión para los pobres de pobreza absoluta, que acá Macri la hizo, la PUAM, que paga el 80% de la mínima. Sí. Un sistema de reparto para los más pobres, pero con trabajo en relación de dependencia, que cobren la jubilación mínima. Y para los trabajadores más ricos, que paguen ganancias, que esas ganancias se tomen como aportes al sistema privado y tengan una prestación mínima más lo que ganen por la CFJP. Claro. Ese es el modelo que plantea el Fondo Monetario. Y estuvimos a punto de llegar. Si Macri hubiese sido reelecto, hubiese llevado adelante ese modelo. Claro. Evidentemente, bueno, los mismos sectores pujan por lo mismo. Bueno, ahora tenemos esta situación. Respecto a esto, ¿crees que sale la ley? ¿Sale este proyecto así como está? ¿O crees que hay alguna posibilidad de modificación? Yo digo, yo modificaría el tema del RIPTE. Agregaría el índice de salario del INDEC. Tomaría en cuenta los dos. Que es exactamente lo que decía la ley de 2008, porque es en beneficio de los beneficiarios, que son las personas más vulnerables de la Argentina. Bien. Ya que te tengo acá en línea para recordar, ¿cuánto quedó del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, digamos, durante el gobierno de Macri, cuánto se dilapidó? Te puedo decir qué pasó en el gobierno de Macri. Sí. Hoy no tengo los números. Mm. Cuando asume Macri había 66 mil millones de dólares. Uh-huh. Cuando se va Macri quedó en 30 mil, pero además con la ley de reparación histórica entraron 11 mil millones de dólares del blanqueo, sí, que tendrían que haber ido al fondo y lo pusieron en una caja separada y uno nunca supo dónde fue a parar esa plata. Bueno, está bien. Así de normal fue eso, ¿no? Así de normal, exactamente. Facundo, bueno, muchísimas gracias como siempre por el contacto, por explicarnos un poco cómo viene la cuestión de este proyecto de ley. Te estamos hablando pronto, te mandamos un gran abrazo. Cuando quieras, un abrazo. Abrazo grande. Pasaba Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social.